La conversación sostenida con el presidente de la Repsol Española ha dejado la impresión simplemente de tranquilizar las aguas, ponerle paños fríos a una hipersensibilidad manifiesta de España sobre sus negocios en América del Sur. Por lo menos esa sensación ha dejado en Bolivia aquel encuentro entre el presidente de la Repsol y el mandatario boliviano.